violencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Pero muy buenas noches. Programa número, Enzo. 178. ¿De qué programa, Norma? ¿De qué programa? Sí. De Frecuencia Metalera. Tomá. Y Walterio, ¿qué estás haciendo con el celu todavía? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No me carga nada, no sé qué pasa. ¿Y con el qué querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Lo que te dije que veas? Ahora te lo busco, pará. Bueno, así lo comentamos un poco después, pero anduvimos muy ocupados el fin de semana, ¿no? Ocupados es poco. Y este fin de semana con las elecciones también de por medio va a ser una cosa. Hoy yo estuve en la cancha. Enzo viaja a Ushuaia a votar. ¿Te vas a votar? Se... Ni en pedo. ¿Qué quiere votarle a Massa? Ni en pedo. Va a ser el único que encima va a ganar. Vamos a ganar, va claro. A ganar. Y vamos a hacer va a terminar ganando. Vamos a hacer el ¿viste la película de el otro día los cuando maceros. Me fui acá estaban dando The Wall en Los Maceros en una en un canal ese viejo cine de arte. Deportes en el recuerdo. Del cable. Encuentro. No, argentino, sino extranjero. Quedan muchos cine de arte. Cine. No me voy a acordar. ¿Cine Canal? No es Cine Canal. Bueno. IX. No, ya después lo voy a Art Venus. Channel. Venus. No, era. Pontú. Bueno, y estaban dando The Wall, loco. Entonces llegamos a casa y ella se puso a cocinar y yo me puse a mirar. Qué linda película. ¿Qué peliculón? Yo les conté, yo en finales de los 80, yo me iba ahí al cine que está al costado de... No existe más. Sí que está ese cine todavía, no es un cine de arte. Al costado de la Plaza de Congreso, y iba todos los viernes. Pero ya ese ahora solamente cine nacional. No importa, sí, pero yo iba, ahora solo un nacional, viernes sí. Daban, la canción sigue siendo la misma... Y el otro viernes daban de igual. Yo iba todos los viernes porque como iba tan drogado, nunca terminaba de ver las películas y iba a ver si alguna vez lo podía terminar de ver. Nunca pude. Pero no importa, iba todos los viernes, loco. Qué lindas salidas que eran esas. Mira vos, qué cosa. Bueno, le vino el recuerdo. Muy buenas noches. Walter estaba diciendo que anduvimos de gira, mucha gira. ¿A quién teníamos que agradecer? A la gente de... Teníamos que agradecer a la gente de Curwen que... Nos regaló un tema, nos dedicó la fecha a Frecuencia Metalera. En el Marquí. En el Marquí. Que estuvieron tocando también con los chicos de... Lead primero, después Heavy Desire. Sí. Cerró Rosa Cruz. Curwen. Argan. Y cerraba Rosa Cruz, exactamente. Así que gracias por ese tema. La verdad que llegó al alma. Precioso, precioso. ¿Lo tenemos hoy para pasarlo? Sí, lo vamos a pasar. En algún momento de la noche. Fuimos, anduvimos bastante cobertores este fin de semana. Porque fuimos. Tenemos que subir fotos. Sí, fuimos yo, a cubrir. Yo subí algo ahí. Yo no le paso más fotos porque después no sube nada. ¡Subí todo! ¡Subí todo! 60 fotos que me pasaste subí, guacho. Y encima puse, fotógrafo Walter Rayo. A ver, lo que pasa, él había subido las fotos que le mandaste, Walt. Y después empecé a subir yo las de Acero. Nos bloquearon frecuencia. Nos bloquearon frecuencia. ¿Pero quién fue esa maldad? Porque se pensaron que estaba hackeado. Como tenemos los dos celulares tenemos la cuenta sí. De frecuencia y a vos te lo quisimos dar y nunca aceptaste. Entonces, me acuerdo yo. Como yo estaba subiendo. Yo no acepto últimamente muchas cosas. Ya sé, excepto cosas. No, no, no, no. Pasa que tenía fiebre el fin de semana y no estaba en mis cabales. Eso sí, es lo que pasó. Claro. Fuera de joda, ¿cómo estaba en el Marquis? Me estaba muriendo en el Marquis. Sí. Un ratito así. Pero estuve. Ahí estuviste fiel a mis espaldas. Estuve, digo, acá le rompo la silla en la cabeza a cierta persona, pero no. Aquí, no vale la pena. No, pero no dejémosla y no hablemos. La verdad, me sentí cubierto porque mirara para donde mirara, por allá, estaba en la otra punta. Acá el señor Juárez, y también estaba así de reojo. Sí, claro, estaba cubriendo la fecha mientras que los ojos estaban para el otro lado mirando a él. Sí, sí. No, hablemos de cosas. No, igual. Que no tienen mentira. La verdad, yo puedo decir, me reconcilié con el señor Jorge Montiel de una vez por todas. Era hora. Lo vi al negro Horacio, que hace un montón. Fuera de joda, el negro me hizo acordar casi 30 años que no conocimos con el negro. Y no vemos últimamente casi nada. La culpa de todo tenés vos. Sí, vos te retiraste del medio, te alejaste vemos. Voy a fechas puntuales hoy. La verdad que la fecha del Marquis estuvo muy bueno. Después también el domingo fuimos a Bursaco, era... Al Parador 1, que está ahí en la Monteverde, cerca de la Rotonda de los Pinos, la famosa Rotonda de los Pinos. Muy lindo lugar, una fecha que hicieron... una fecha solidaria. Judith Fest, ¿es? Cacho Money Fest. Cacho Money Solidario fue. Tocó la banda de Cacho, Los Inicuos, el tributo B8. También tocó Verdades Parias, que hizo un acústico. Sí. Tocaron los... tus amigos de Torque, saludos para ellos. Exactamente. Los chicos, mirá. Para el Mono, para Marcelo. ¿Trajimos las cosas que nos regalaron los chicos de Verdades Parias para sortear? No, me dijiste que íbamos a sortear pero era para mostrarla. Bueno, no importa. Igual están las redes de Frecuencia, Frecuencia agradeciendo. ¿Cómo buscan la gente de Frecuencia? Como Frecuencia. ¡Frecuencia! Claro. ¡Frecuencia! ¿Dónde está? En todas las redes como Frecuencia Metalera. Tanto en el Instagram, como en la página, como en TikTok. En TikTok subimos videos haciendo... Frecuencia Metalera. Es un montón. Cortá el programa. Subimos. Me voy, vámonos. Estamos subiendo. Solo. Hace rato. La idea es subir los videos que no subimos a YouTube, que filmamos nosotros de las bandas, subirlos a TikTok, aunque sea un pedacito de cada video, y subir algún pedacito de las notas también. También para difundir, para que haya más canales de difusión, loco. Con la canción de fondo. Bueno, ya tenemos a los primeros invitados esperando afuera, así que Jorge Valles está esperando, ¿no? Bueno, para hablarnos de su proyecto solista. Exactamente. Así que bueno, de nada. Su historia y demás. Pero bueno, vamos a pasar algo que nos han pasado en estos días. Lo nuevo que está haciendo el señor Tete Novoa, cantante frogman de Saratoga. Dijeron a mí que sigue, ¿eh? Está probando. Nosotros sabemos que a vos te gusta todo ese tipo de música, heavy metal español. Quiere venir a Sudamérica, pero estamos mal con el tema dólar y demás. Hay videos. No, quieren venir. Lo que pasa es que lo que te cobran es exorbitante. Una banda puntual, $20,000 y vamos. 15. No, queremos 20.000, o sea, $20,000 y más la estadía, o sea, es un billete que... ¿A cuánto tenés que vender una entrada para recuperar eso? No, o sea, y no hacen la idea que por ahí vienen a hacer una gira, porque se vienen a Ecuador, a Chile, a México. Hoy en día es más factible que vengan a de Brasil para arriba que a Argentina, hasta Chile pueden venir. Sí. Pero todo tiene que ver con la economía que estamos viendo. Bueno, no importa. Bueno, buscarlos en las redes, pueden buscar en la página oficial www.tetenovoa.com. ¿Y qué vamos a escuchar, señor Juárez? Vamos a escuchar una canción, uno de los últimos temas que subió, que se llama Somos. Le voy a contar que en las redes de Tetenovoa, en el YouTube, por ejemplo, está haciendo una gira con bailarinas exóticas arriba del escenario, de una mariconaza que a vos te gusta tanto, que tiene que ver con los que bailan agarradito del caño y eso. ¿Cómo? O sea, no es un show muy común de ver para el espectador de heavy metal. Y es más, o sea, le puede llegar a chocar. Pero bueno, loco, búsquenlo en las redes y mírenlo, porque la verdad este tipo canta y canta re piola. Bueno, pero para los seguidores de Tete Nova. Y los seguidores de Saratoga también, por, aunque es distinto lo que hace acá con la canción de Saratoga. Es distinto, pero ¿no? Los seguidores puntualmente de él, seguramente lo van a seguir, porque la verdad que él canta muy bien. Sí. Ahora que se haya ido a otra clase de estilo, está bien. Pero a ver. No, no, sí. Bueno. A ver. Todo músico hubo en un momento que hizo, que cambió su estilo o lo hizo más melódico, lo hizo. No. Y algún que otro conductor de radio se dejó la barbita, no, se volvió no. menos pero para que no me reconozcan. Bueno, vamos a arrancar. Vamos al tema. Y ante todo, quiero agradecer a la Diabla, ahora la Dama de Negro, para mí siempre fue Gise, así que bueno, gracias a ella llega esto a Frecuencia Metalera. Diablo, señorito. Son los narcóticos del corazón. Son el último rayo del sol. volvimos. Estamos de vuelta después de escuchar a Tete Novoa. Qué grande, Walter. Por fin, voy a hacer que te guste, que el metal español entre en tus venas y reconozcas la valía, que no todo es Barón Rojo. Y Ángeles del Infierno. Bueno, estamos ya con los primeros invitados de la noche. Acá estamos. A ver, preséntese, señor Jorge Valles. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Jorge Valles, vocalista del proyecto Solista Valles. Buenas noches, yo soy el Negro Steckman, guitarrista de acá del proyecto Valles. Contanos un poquito, porque actualmente tienen un primer EP, ¿no? Que están por presentar. Hay dos videoclips que la gente puede buscarlos en dónde para ver lo que están haciendo. Sí, el EP que salió, bueno, en realidad va a estar saliendo el 26 de octubre. El disco físico ya está. A ver, vamos a mostrarlo rápidamente, sí. Acérquelo a las cámaras. Acercamos a la cámara. ¿Se ve bien, señor? El disco debut, que es en realidad un EP de 4 canciones. Para que te lo cierro. Dale. Muy, muy, pero muy buena producción, ¿eh? La verdad. La verdad está genial. Y adentro, bueno, si lo abrís, míralo, mirá, está terrible. Tiene la púa, tiene un llavero. Qué tiene presentación. Un protector para el CD. ¿Y CD trae? Sí, está abajo. Ah, y no estaba el CD. Ahí lo voy a mostrar, para. Ya que me jode el operador. Ahí está el CD. ¿Se ve? Ahora sí, me quedo más tranquilo. Vos envidia porque tu banda no tiene un CD. Muy, muy, muy bueno. La verdad que bueno, gente que se nota el esmero. Sí, el la, esmero, las ganas y el del proyecto. Sí, en realidad el EP son 4 canciones, 3 en inglés y una en castellano, que se llama Punto de Inflexión. Esto es un trabajo que empezamos a hacer allá por el año, mitad, finales del 2022, con el guitarrista... Lau se llama, que también es guitarrista de una banda llamada Inazulina. Sí. Bueno, Lau Orellana. Lau Orellana, correcto, sí. A él yo lo conocí, bueno, estaba tocando con otra banda que yo tocaba, que se llamaba Hagrid. Él me vino a ver, bueno, empezamos a trabajar. Y bueno, y tomó forma esto del proyecto solista, con cosas, audios de WhatsApp, yendo y viniendo, componiendo material muy así en el aire. Sí. Hasta que, bueno, empezó a tomar ya forma de maqueta, de un producto un poquito mejor. Y bueno, y ahí empecé a ya pensar encerrar el producto en un EP y también ir contactando a músicos, amigos, conocidos que fui haciendo en la escena, como para también la idea de ir presentándolo en vivo. Claro. Vos ya tenías, perdón, sí, vos sí, ya no, tenías no. una idea, esto donde decís que lo fuiste plasmando e ideando junto con Lau, ¿no? Bueno, yo supongo que ya sabías más o menos a dónde apuntar, qué era lo que ibas a buscar con el producto. Y vos en ese contexto, ¿ya tenías idea más o menos a qué músicos ibas a buscar o eso después fue surgiendo? Y algunos sí, porque yo venía de hacer también tributos a Ingrid Malmsteen, otras bandas, Deep Purple. He tocado con otros músicos también, entre ellos acá con El Negro, en otros proyectos. Y ya los tenía, ya sabía más o menos cómo eran tocar en vivo y que quiénes me podían acompañar en esta aventura también. Lo que yo quería inicialmente era algo... medio enroscado también, una mezcla de power metal con algo de hard rock bien ochentoso, que tenga un poco eso, pero con un toque moderno. Entonces, también los músicos tenían que tener un poco de esa perspectiva y saber hacia dónde se apuntaba. Entonces, lo primero fue, bueno, hablé con el bajista, que yo creo fuertemente, más allá de Lau, ¿no? Digo, sí. Las bases, y hablé con Matías Britos, que es el bajista de Mágica, entre otros. Ya había tocado con él en un tributo a Ingrid Malmsteen. Bueno, y ahí medio que eso fue principio ya del 2023 en el verano, ya se dio rápido y bueno, me dijo, bueno, voy a tu casa, lo grabamos, ahí ya empezamos a grabar en mi home studio, a maquetear, y ahí ya empezó a tomar otra forma. Después, por último, me faltaba también el batero, la mitad de las baterías son programadas y el resto ya con un baterista real. Entonces, bueno, ahí batero había como una incógnita, ¿no? ¿A quién iban a sumar? Claro, porque aparte del batero en vivo de este género tiene que ser algo rompedor. Va, al menos tiene que sonar. Hay una cosa, ¿no? A ver, vos sácame de lo que se comenta por ahí. Para el batero lo más difícil es tocar power metal, porque sí, no es ni el extremo, no es ni el blues, no es ni el heavy, es un como una mezcla de estilo que sí, no cualquiera puede llegar sí, a plasmarlo, sobre todo por ahí, vos en el estudio, no sé, grabás una parte hoy, una parte mañana, pero en vivo... Sí, hay un tema con el doble pedal también, que son eso es como que distingue un poco, ya ahí separás qué tipo de batero está... con velocidad también y con esa fuerza en vivo que vos querés transmitir, porque por ahí es muy técnico y es muy rápido y por ahí vos querés algo también. Los bateros de hard rock lo que tenían, de grandes bandas también, es que tenían un poco ese swing, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el redoblante, cuando le pegan muy fuerte al redoblante y tiene reverb, ¿viste? Que son baterías como que marcan mucho el ritmo. Bueno, entonces... Era algo que me di cuenta que iba a tener que ser un batero, que iba a tener que estar a la altura, que no iba a ser algo así nomás. Y bueno, tuve la suerte de poder contar con Alejandro Fequete, que fue batero de Indios, entre otras bandas. Trabaja ahí hace muchos años en las salas La Cripta. Fue batero, no sé, Subotovsky, con un montón de otros proyectos. Creo que Javier Badalá también. Bueno, con mucha experiencia, que él venía como de un impasse, él fue el batero de Gustavo Zavala, de Sur, muchos años. Sí. Bueno, después de la muerte de Gustavo, esto es importante mencionarlo, estuvo como con un impasse también de tocar, un poco alejado de la música, y bueno, yo empecé en el verano a hablar con él. Y eso tomó forma, hasta que un día me dijo, mirá, yo ya tenía uno o dos temas maqueteados, ya casi saliendo, me dijo, bueno, me sumo, vamos con todo, y bueno, muy feliz también de poderlo haberlo sumado. Perdón. Y bueno, así es como formularon este EP. Este EP, ¿cómo lo están por presentar ahora el 27? ¿Cómo es que sucedió decir, bueno, lo sacamos al aire, lo presentamos oficialmente? ¿Cómo lo están por presentar? ¿Hay algo que se pueda contar? Sí, sí. Bueno, en principio era tenerlo... primero en digital, en Spotify, que ya lo pueden escuchar ahí, y en YouTube sacamos dos temas. Y después también entré con el grupo, después en todo esto también, por último se sumó el Negro Stegman, que con él ya... El más nuevito. El más nuevo, sí. Más nuevito. Bueno, y dijimos, yo todo esto ya está apuntado para presentarlo en vivo, porque en algún punto una banda de rock o de metal y de qué sé yo, puede tener un proyecto digital, pero pensamos que hubiese estado bueno presentarlo en vivo, más con la calidad de músicos que tienen experiencia en vivo. Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a ver una fecha, y esto habrá sido por abril, mayo, o sea, con mucha anticipación. Sí. Bueno, y surgió la fecha del 27 de octubre, en Gier. Para lo cual dijimos, bueno, yo quería llegar a contratiempo con el EP terminado, que son 4 canciones, más covers, que esos covers también tienen que ver con nuestra historia, lo que fuimos tocando cada uno de nosotros en sus proyectos. Hay un tema de Will Martin, por ejemplo, hay un tema de Maiden, no me acuerdo qué otra cosa más, pero un tema de Rata, que nos gusta mucho a todos. Destrucción no, ¿no? Destrucción no. Lo vemos y lo hacemos como sorpresa. Pero bueno. No. Lo vamos a hacer. Claro, el famoso. Lo vamos a hacer. Pero sí, no, no. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales y demás? Sí, Proyecto Valles en YouTube, después en Instagram también, Proyecto Valles. Y en Facebook creo que está como Jorge Valles. Después, bueno, cada uno de nosotros, el Negro Stegman también, lo encuentran ahí. En las redes, sí. ¿Y las entradas cómo se pueden conseguir? Y las entradas nos pueden escribir ahí, o a nuestra manager, que es Anita, Ana Planner. Sí. Ella las tiene ahí a disposición también. Ahora les vamos a dejar acá en el programa para sortear dos entradas. Bien, bien, bien. Buenísimo, sí, sí, sí. Hablan con ustedes y la referencia ni o cualquiera de los miembros por las redes también la pueden conseguir, o van directamente a Gira el 27 y en la puerta va a ver. Por cierto, saludos a Anita que nos está saludos escuchando. Anita, nuestra manager, sí, sí. Yo le quiero preguntar, al Negro, ¿no? ¿Cómo fue un tipo que tiene una trayectoria dentro de lo que es el movimiento? ¿Cómo fue sumarte hasta el proyecto, venir, y bueno, y qué es lo que aportaste vos? Mira, yo estaba cirugiando y me encontraron. Suele pasar. Suele pasar. No, andaba acá, adentro de un contenedor. Estaba cantando. ¿Qué hace acá? ¿Qué era venir a tocar? Esto es sin laburo. Estaba cantando en el piso del baño. En el subte estaba. Lo Barney. No, bueno, con Jorge tenemos una amistad que veníamos ya con un par de fechas compartidas y escenarios compartidos. Yo obviamente venía con mis proyectos, al margen de lo que tienen ellos. Sí los conozco a los músicos, bueno, lo conozco a Matías, bueno, obviamente a él, a Ale, bueno, yo vivo acerca de la casa de él y al margen que ensayo siempre en la cripta, hace años que voy allá, entonces tenemos como una cierta... Hay un contacto. Hay un contacto, sí. Entonces siempre nos veíamos. Nada, cuando me comentó el proyecto, en un principio yo estaba medio complicado con los tiempos y demás, que esto también fue a principio de año, cuando se sumó a Ale, cuando se sumó a Matías, Lau ya estaba. Nada, pasó el tiempo, me pude hacer el tiempo, cuando me volvió a contactar de vuelta para sumarme, bueno, obviamente ya tenían los temas ya grabados, no habían lanzado no habían lanzado el EP, no tenían los temas subidos, pero ya estaba armado, ya maqueteado todo, como para que salga. Y... ¿Te querés sumar? ¿Dónde ensayamos? ¿A qué hora? Corta. Vamos. Así ya que, conozco, dijiste. Claro. ¿En la cripta? Vamos a la cripta. Ah, me queda de pasada. Claro. Está bárbaro eso. Bueno, ya tiraste vos varios referentes musicales, ¿no? A ver, cada uno, dígame. Ya dijiste, bueno, hacemos cover de Martin, cover de Maiden, ya sabemos por qué lado venís. Pero cuando arrancaste, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a entrar en decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer esta música? Porque tenés un referente seguro, igual que vos. Bueno, después me decís vos el tuyo. Sí, yo la verdad que en mi casa se escuchaba mucha música. Mi papá escuchaba mucho tango, mucha música clásica. Pero en algún punto siempre surge el tema del metal y el heavy. Siempre en todos lados, yo creo que en todas las épocas, uno tiene un tío, un primo. En mi caso había una chica que venía a ayudar a mi mamá y que los hijos eran... Estamos hablando mitad de los años 80, que tenían el pelo por la cintura, remeras con monstruos y cosas raras. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto es Iron Maiden, me dijo uno. Y yo dije, bueno, a ver, quiero escucharlo. Claro, mi mamá, claro, cuando llegué con un cassette de Iron Maiden, casi me exorciza, ¿no? Pero me acuerdo que yo le dije a mi papá, quiero que me compres un cassette de esta banda. Entonces me acuerdo que fue una disquería en San Juan, Entre Ríos, año 87-88, Seven Sun of the Seven Sun, séptimo hijo de Iron Maiden. Tremendo, no era ni los monstruos que la gente decía, ni el ruido, era espectacular, las melodías. Y ahí lo conocí a Dickinson y dije, nada, esto es... Si hay que cantar, hay que cantar así, como este flaco, ¿no? Entonces ahí me quedó en la cabeza. Y después, con el tiempo, vinieron los 2000, vino otra cosa, el new metal, otras cosas que por ahí no me enganché tanto, pero claro, siempre estuvo de fondo. Los cantantes, sobre todo, lo que transmitían, la emocionalidad, ¿no? Hay gente, bueno, cantantes muy, muy buenos en todos los géneros, pero... sí, mi cantante ahí me quedó lo de Maiden. Después vino también la onda de Metallica, Mega, de todo eso, que ya con otra cosa de música, ¿no? Sí. El thrash, los riffs, la velocidad... pero en mi mente siempre me quedó eso. Así que grande, justamente no es casualidad que hacemos un tema del disco justamente Fear the Dark. ¿Usted, caballero? ¿Qué lo llevó a la música? Como influencia principal tengo a mi viejo. Mi viejo siempre... En mi casa siempre hubo música. Desde que... Con mi hermano, desde que nacimos, siempre nacimos con música. Aparte, mi viejo es profesor de música también. Sí. Y influencias... muchísimas. Tengo un amplio gusto musical que te podría decir, no sé, hoy me levanto con ganas de escuchar Maiden, mañana escucho Julio Sosa, pasado mañana El Chaqueño, no sé, me gusta tango, folclore. Y los manceros. Además juegan la vino. El sábado a la tarde, después del tomo un vinito. No, influencias, sí, mucho. Digamos como que escuchaba mucho Kiss, soy fanático de Kiss. Así como también Pink Floyd, del lado nacional, Papo, es un gran referente para mí también. Pero bueno, son épocas, dependiendo la banda que escuchen, no sé, me gusta Van Halen, Megadeth, Deep Purple, Zeppelin, White Snake. No, ni un estilo cerrado, ni un tipo de música cerrado, sino bien amplio, depende del momento. Claro, depende del momento y depende de lo que esté escuchando y el ánimo que tenga ese día. O sea, arranqué a tocar la viola con Maiden, por ejemplo, escuchando todos los discos de Maiden. Así como tocaba el paralelo Maiden, tocaba tema todo de riff, por ejemplo. Pero bueno, con el tiempo uno va conociendo más bandas. Aparte teniendo a mi viejo que está pilas y pilas de discos, cassettes, CD, vinilo y lo que tenga, VHS. Claro. Recuerdo que Live in Pompeii de Pink Floyd en el 71 o 72, lo vi millones de veces, The Wall. Manel hablaba bueno, de... Yo estaba hablando de The Wall, por ejemplo, yo en los 80, en el cine que está ahí al costado de la Plaza del Congreso, sí. Finales Gaumont. De los 80, ¿no? Sí, ahí daban, este viernes daban The Wall y el viernes siguiente daban... The Sun Remains the Sun. Claro, la canción sigue siendo sí. la misma y yo iba todos los putos viernes, un viernes a ver The Wall y el otro viernes no había... Recital. No había, aparte no había... los canales de cable para mirar los videos claro, o las películas claro. en tu casa, ¿viste? Tenías Canal 9, Canal 7, Canal 11 y ya está. Paremos a contar. ¿Viste? Ah. Y entonces vos que querías ver una película al cine y ahí la daban todos los viernes, era un viernes The Wall, un viernes la canción sigue siendo la misma. Pa, bueno, The Wall marcó, a mí yo de chico la habré visto, aparte en la tele no había 200 películas, estaba Tiburón, Rambo, claro, The Wall y no sé, y alguna Chuck Norris si tenía suerte, entonces claro. The Wall la habré visto pero como 30 sí. veces y me acuerdo que más allá del estilo musical y todo, que eso te viene mucho más adelante, la violencia de la transgresión de las imágenes y los mensajes ya te das cuenta que era algo que iba más allá de todo. Todo lo que te... la forma que tienen de mostrarte es la violencia de un dictador sí. es impresionante. Y uno lo toma por ir por el lado de la música. Sí. Pero no, las imágenes son... Tremendo. Y más los dibujos animados tremendo. Por ahí que las imágenes en sí, live sí. action, ¿no? Es, sí, sí, sí. No, y ahí me acuerdo, Sid Barrett, no, ¿cómo se llama? El actor sí, era... El cantante era el... Sí, no, el cantante que organiza el debate. Sí, exactamente. Bueno, ahora no me acuerdo. El otro día le dije allá cómo se llama, pero me van a matar, pero bueno, es sí. súper conocido este... ese Bob, que, Bob Geldorf. Este. Bob Geldorf, sí. exacto. Este, un genio total, que aparte que cómo transmitía las imágenes cuando se... Cuando se corta, la ceja, sí. bueno, cosas que te quedan en la cabeza. Eso, más rock que eso. Sí, aparte porque está... es una No es un disco, es una obra de teatro, claro, en realidad. Y está contando la historia de... Es como Waters. Anteriormente, bueno, después vinieron un montón de cosas parecidas que se quisieron hacer, ¿no? De Who, Cuadrofenia, y bueno, y un montón de otras cosas más. Pero yo creo que en el mensaje quedó, ¿no? Sí, eso. Sí, totalmente. Y sí. una cosa... como para seguir preguntando, ¿no? ¿Qué mensaje quieren transmitir ustedes en sus letras, en su música? Bueno, las letras en realidad están ahí escritas, por eso yo también las quise imprimir. El tema Never Die, que es el que abre, y es el que abre el EP, que se llama Nunca Morir, o Trascender, básicamente es lo que yo quería poner. Es un mensaje relativamente positivo, que habla que si haces lo que vos realmente querés y no escuchás todas las cosas negativas y todo, vas a trascender. Yo lo que quería hacer con esta pieza era... el día que yo, no sé si en 20 años voy a hacer música, voy a estar tomando un mate en mi casa y le voy a, como le decía a ellos, no le doy a mi hija el disco, le digo, mira, tu papá en algún momento grabó esto y fue un momento lindo que pude claro. trascender con la música. Habla de trascender, de toda la gente que también perdimos o que no están, pero que trascienden, que nunca mueren, ¿no? Porque el mensaje es ese de la canción. La letra es bien explícita. Después... está otro que se llama The Lone Wolves, que se llama Los Lobos Solitarios, que también tiene una explicación que es... ¿Por qué éramos lobos solitarios en todo esto? Yo estaba solo en mi casa, en mi home studio, componiendo, Lau en la suya, él en la suya, por ahí, Ale también en la sala, y somos como gente solitarias que nos juntamos para armar un proyecto, y también claro. le da un poco de más allá que tengo, sí, más allá que tengo una explicación media mística, porque tiene que ser fantasía, bueno. porque es arte, ¿no? Pero digo... El nombre era por eso. Y después este Punto de Inflexión, que es una de las letras más lindas, que es el único tema en castellano. Bueno, ese habla del punto donde ya decís, ya está, hasta acá llegué. Es un punto de cambio donde querés hacer las cosas de otra manera. Por ahí gente que llega y toca a fondo y decís, mirá, la verdad que todo lo que hice hasta ahora no me funcionó. Tengo que hacer algo todo diferente. Lo contrario. Bueno, de eso habla la letra, por eso también me pareció interesante imprimirlas en el CD para que alguno si tiene ganas. Y en Spotify están también, ahora para escuchar. Ahora justamente estabas diciendo de algunas letras en inglés, otras sí. en castellano. ¿Cómo te componés en el idioma en que cantás? O sea, Never Die, ¿la compusiste directamente en inglés o la componés en castellano y la pasás? La que hiciste en castellano fue al revés, sí. o sea, ¿y qué te lleva a elegir el idioma en particular para componer y para cantarlas a esas canciones, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta justamente porque Never Die viene de lo que todos escuchamos. Yo consumo mucha música en inglés, entonces me sale más natural. Y aparte di clases de inglés cuando era más chico, o sea, estudié. Entonces me salía fácil componer, no sé, de escuchar tanto Maiden y demás. Hay frases, hay palabras que son más cómodas. Entonces dije, bueno, como el género daba, digamos, no era ajeno a todo eso, compuse en inglés. Pero después en algún punto me surgió la pregunta, la incógnita, decir un tema en castellano, ¿no? Entonces, justo Punto de Inflexión, primero, que está grabada. Estaba en inglés originalmente, se llama Point of No Return. Está grabada todo, además, lo vamos a alargar en algún momento. Terminada, final. Y yo un día estaba en casa y digo, no, la quiero, no sé, tenía la melodía en castellano, ¿viste? Hay que hacerla en castellano. Venía cantando algunos covers de Rata también, ¿viste? Y dije, a ver cómo queda. Sí, la probé. No, y la probé y se la mandé a ellos, que yo les mando mensaje porque quiero ahora, les pido disculpas acá públicamente. Y la escucharon todos y me dijeron, che, no, esta, todo bien con el inglés, es tan buena, pero esta va en español. Y la verdad que las métricas calzaron justo, a mí me gustó mucho y lo disfrutamos mucho. Por eso es más que nada así. Aparte, también hay una conexión diferente en algún punto. Con la gente que la pudo escuchar y que la fue bajando, conectamos de otra manera con el tema en español. Queremos mantener las dos, pero claro, nos gustó mucho. Y seguimos hablando de las letras, sí, ¿no? Ahora presentan el EP. ¿Tienen pensado hacer un disco? ¿Ya tienen material para hacer un disco con más temas? Sí, quedaron tres temas más o menos, casi terminados y algunas ideas más dando vueltas, ya también bastante avanzadas afuera. Pero bueno, hablamos también con ellos, yo los consulto todo, más allá de que era un proyecto solista, lo charlamos siempre y digo, che, cortemos acá, saquemos esto, porque también se venía la fecha de presentación. Me pareció que era interesante cortar con el EP de 4 cerrado, pues si no es uno más, y uno más, claro, y uno más. Y no terminábamos nunca. Y nos quedaron cosas, nos quedó una balada muy linda, pero bueno, quedará para, no sé, fin de año, por ahí, cuando esté todo un poco más quieto con algún video. Nos queda una versión acústica de un tema. Y otro tema que estaba muy lindo también, pero bueno, había que seguirlo trabajando. Yo mezclo mucho, la mezcla la armo yo. Entonces dije, no, cortamos acá para tener, aunque sea esta parte cerrada bien y terminar esa parte. Volviendo un poquitito para atrás. Decidiste cambiar la letra de una canción. Yo rompo los huevos con eso porque por ahí me parece interesante, ¿no? Y por ahí vos dijiste algunas cosas que me llevan a esto. Encontraste que por ahí algo te llevó a decir, no, la quiero escuchar, vamos a tratar de hacerla en castellano. Después de que la escuchaste, quedaron muy conformes con lo que escucharon. Sí. ¿Eso te lleva a pensar en hacer más canciones ya directamente en castellano o tu idea es siempre seguir componiendo en inglés y después tratar de encontrar ese punto que te llevó a vos a traducirla? No, me gustó. Es más, de hecho, todos los covers que yo grabo, he grabado en mi canal covers de Rata, de Riff, hicimos en vivo también. Hemos hecho en vivo también. Y me gusta mucho el castellano. A ver, es mi idioma, nato, el que hablamos todos los días. Lo que pasa que por ahí en la composición, el tipo de canciones que yo quería hacer en un principio iba mucho más en inglés. Las bandas que yo estuve también en un principio, yo estaba en un tributo a Purple, que era todo en inglés, obviamente, ahí. Claro. Y bueno, sí, de hecho, el próximo tema que estamos armando, lo estoy armando. La idea es armarlo en los dos idiomas, básicamente. Y por ahí, ¿por qué no? Cada uno que escuche el que más le gusta. Sí, total, la pista es la misma, básicamente, y es solamente un tema de editar uno y el otro. La idea era hacerlos en los dos. No todos, pero sí. Me gustó y a ellos creo que también les pareció como que conectaba mejor. Lo entendíamos más. No, no quise decir. Bueno, ella diría eso. Esto dice la letra. Yo soy cero inglés, así que cuando pasa un tema en inglés digo, me gusta enseguida al traductor porque yo soy cero inglés. Hay una cosa, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos los que por ahí no hablamos fluidamente el inglés, ¿no? Que por ahí muchas veces las canciones, vos las escuchás cantadas, por ahí no entendés la letra, pero te provoca una cosa. Claro. Y que después, cuando la letra la encontrás traducida, justamente lo que te provocaba tenía que ver con esa letra, ¿no? Por ahí no exactamente, pero claro, tenía un referente a lo que vos escuchabas. Pero te suele pasar. Más allá que, como decís vos, en una época que uno está en el colegio, en la secundaria, que empieza a escuchar música, ah, mirá, esta palabra es esto, esta letra me parece que habla por este lado. Exacto. Y era en un momento que te ponías con el diccionario al lado, lo poco que sabías de inglés, ibas traduciendo más o menos la letra. Es como si escuchaban las escaleras al cielo. Claro. Vos no sabías lo que estaba hablando la letra. Bueno, en los 80, y por un tema político, hasta creo que principios de los 90, los cassettes y los CD venían traducidos y doblados atrás. Estaba prohibido. En el 82 hubo una prohibición de prohibido. Bueno, eso le hizo muy bien al rock nacional, ¿no? Claro. Porque ahí se empezó a difundir realmente. Digamos. Y pero para la difusión, sí, al rock. Entre comillas. Quiera uno o no, al rock nacional que todos escuchábamos, que bueno, yo soy un poquito más grande que vos, pero que todos escuchábamos a fines de los 70, principios de los 80, le hizo bien porque le abrió un mercado que estaba copado por la música extranjera. Nos guste o no nos guste, ese que a vos te puede gustar la música extranjera, como me gusta a mí, que uno escuchaba eso, uno consumía más eso que el rock nacional. Yo me río de los nombres que le ponían, ¿no? A sí. las traducciones. Ah, bueno, de los pero, a los nombres de los discos. Pero tiene su parte que está buena. Yo, de hecho, compro vinilos y más de época. Y me gusta mucho ir a las ferias y comprar los vinilos de época con la traducción en castellano, porque me remontan a esa época donde realmente, claro. no sé, séptimo hijo, lo compré claro. el otro día, y ver los nombres en castellano. Claro. Le daba como una cosa que era lo que yo consumía cuando era chico, esa nostalgia. Y me parece que está bien, es válido. Lo que pasa que a mí, volviendo a lo que vos me preguntabas, lo que sí me pasó, yo tenía en mente, no lo pensé como un producto ni para vender afuera ni nada. Yo lo pensé... Claro, muchos dicen, bueno, pasa con las bandas brasileras que sí. le exigen cantar en inglés, sí, para un mercado. Claro. Es más, sí. a ellos mismos le choca el rock en su propio sí. idioma. Bueno, acá pasó también con Héroes del Silencio, con un montón de bandas que chocan en algún punto las pronunciaciones, ¿no? Pero yo lo vi por... Claro, y, pero la verdad, fuera, más allá, no sé, Los Redondos, ¿no? Digo, cosas que son lo más popular, digo. Pero después hay bandas que... A mí lo que me pasó es que yo quería sonar el sonido exacto a bandas, por ejemplo, como Dokken, que me gusta mucho, algunos temas de Kiss. Claro. Quería ese sonido y no lo podía conseguir articulando un poco en español. Claro. Como que de otra manera me iba fácil, entonces por eso fui. Pero después, con el tiempo también, al ingresar ellos también y componer más cosas, el vivo también nuestro le empezó a dar otra forma al proyecto, empezó a cambiar. Porque es dinámico, una banda claro. y un proyecto es dinámico y tiene vida propia también. Obvio. O sea, musicalmente también compones, no solamente la letra. Sí, no, yo por ejemplo toco un poco la viola, no muchísimo, un poco el bajo y al violero, por ejemplo. Decí la verdad, viene y te dice, toma, tenés que tocar esto. Y nada más, no te salgas de acá, te dice. Dale, decilo acá, decilo. Ok, ¿cuánto hay? Pero no, es una cosa, viste, que... Y otra cosa que nadie entiende por ahí, más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No solamente es tiempo del músico invertido en componer, en cosas que se pierde por ahí con la familia que decís vos. Hoy en día en la Argentina, si un músico quiere arrancar de cero, ¿puede comprar un instrumento? Está difícil. Sí. Bueno, a él porque tiene plata. Pues. No, pero es una buena pregunta. Yo justamente el otro día lo hablaba. Depende de qué instrumento compre. Bueno, claro. Pero estamos hablando de algo como la gente. No un sé. Pibe, un pibe que tiene. Que sale un del colegio. Vamos a un pedal o un guagua. No, sí. ¿Cuánto está hoy en día? No, está bien, no, pero bueno. Si un nene sale del colegio y se quiere comprar una Fender Strato, usa. No. Una Ibáñez. No, bueno, por eso. Depende de la situación económica de cada una uno. Una Gibson Les Paul. A nosotros se nos complica. Y está. Complicado. Sí, es dijiste, complicado. Si un nene se quiere comprar, vos a los 14 años armaste una banda. Sí, tuve mi primera banda a los 14 años, sí. Pero cantaba, los cantantes vamos claro. y no invertimos nada. Claro, de último grito. Me acuerdo que... Encima lo dice, cara. No, sí, ellos llevan que el cabezal, que esto, que el fractal, que el pedal, que la, y yo voy con mi micrófono. Sin que no lleva nada, un inalámbrico, un sistema de monitoreo nada más, pero que sale plata, pero... visto el batero, por ejemplo, nuestro batero. No, olvidá. Que por eso los quiero que lo escuchen en vivo. Va a llevar el redoblante de Lars Ulrich, que es un Tama edición limitada, que es todo de acero, que suena... Sí, sí. Hay pocos bueno, en el país. Cristian Manprín de Patán lo tiene también. Seguramente. Tiene bueno, la tama de la gira claro. blanca, la es para fanáticos, del ¿sí? álbum negro, doble bombo. Bueno, los pero fierro. Vos decís, el flaco transporta capaz que un montón de plata. Sí, un montón de guita. Y no. Hoy, yo cuando empecé era eso, y en ese momento era en los 90, por ahí... Es uno a uno. Era otra cosa, ¿sí? Hoy está difícil, yo creo que se puede, ayuda mucho la tecnología con una computadora modesta. Podés hacer un montón de cosas, no vamos a dar el nombre de un músico que hoy es famoso y lo hizo con una... Pero el tema es salir a tocar. Sí, sí, ahí... Vos no sí. vas a ir a ver a uno que se sienta con la computadora, con la Nobu, pone el play y empieza a cantar y... Hasta hoy en día capaz que puede hacer un holograma con una pantalla verde atrás de los músicos todo y él solo. Y el rock es difícil. Yo creo que lo peor que se está por venir eso, la inteligencia artificial y todo eso. A vos te va a venir y te va a llevar miles de Yo he ido a ver fechas, con un guitarrista, y no hablo de ahora, mucho antes de la pandemia también, con pistas y la fecha era eso, loco. Claro. Sí, sí. O sea, con una computadora tiraba pista, estaban y tin, lo he visto. Bueno, nuestro guitarrista que abre en Gier, César Kounaki, que él también fue guitarrista de Inazulina y ahora no me acuerdo qué más, pero varias cosas más. Claro, hace un show así. Sí, estuvo contigo en Mirai hace poco. Él hace un show así, pero él es como. Los guitarristas, viste que son una raza aparte. Él es como esa suerte de virtuoso de. Tipo Satriani, que él tira pistas y bueno, se contesta, qué sé yo, bueno, ya me supero. Ese es más Steve Bay, me parece que Satriani claro. siempre fue un bueno, poquito... Bueno, esas cosas bueno, solo. Bay no viene de Satriani, no vamos a explicar quién fue maestro de uno o el otro porque no empezamos a... Claro. No, pero vos te equivocás porque acá hay... Yo creo que de Satriani salieron un montón de camadas de muy buenos guitarristas. Bueno, y así de años atrás, ¿no? Claro. Van Halen fue el primero que usó su técnica de taping. Exacto. Y él, cuando le preguntaban en los 90, en el 2000, y no están haciendo nada nuevo, lo hacen más rápido que yo nada más. Sí. Y él lo explicó así. Van Halen a mí lo que siempre me gustó más, igual quizás es que siempre estuvo en plan banda, ¿no? Porque Van Halen siempre fue una banda. Más allá de del nombre, de que de era Sammy Hagar o de Billy Roth, digo, siempre estuvo en plan banda. Y vos lo escuchabas y era una banda. Los otros dos, obviamente que son monstruos, era siempre el plan de lo que en ese momento querían componer. Por eso digo que también no está mal este chico César, solo con sus pistas, muy laburado, está porque nadie que tira un YouTube y ya está. Claro. Pistas muy laburadas, César, él arma las baterías. Claro, no hace cover, digamos, no es que pone y toca arriba, sino que son temas propios. No, él compone las baterías, el bajo todo y arma toda una pieza, eso está bueno, y son horas y horas de estudio. Por eso me parece que tiene su parte interesante. No, lógico. Es un laburo. Sí. Bueno, hay un guitarrista que yo conozco, que bueno, tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo, es un fenómeno, es Lucian Mar. El chabón también es todo pista. Arma sus discos, tiene unos cuantos discos, creo que tiene 4 o 5 discos, y es todo solista. Él pone las pistas, las arma obviamente en su casa, con batería, teclado, aparte que toca de todo el chabón. Toca batería, toca teclado. Tiene su propio estudio. Tiene su propio estudio, arma todas las canciones, graba y se la toca. Pone la pista obviamente y toca con la pista. No, hay varios proyectos así. Ojo, yo tenía, ahora en este momento no me acuerdo el nombre, pero me había pasado, el chabón por un lado grabó las baterías, por otro lado grabó, pero él, ¿no? Grabó los teclados, por otro lado grabó el bajo, después armó todo el tema, y después, hasta las voces le puso, ¿viste? Y después sale a tocar. Sí. Con respecto al día de la fecha, ¿no? Volvamos a la fecha, porque nos fuimos un poquito por las ramas. ¿Van a conseguir el fit? Vieron que yo no los traje. Vieron que los estoy dejando, que se vayan tranquilos. Yo no me estoy metiendo. El martes pasado fue peor. Con Percival. Nos pusimos a hablar de los cruzados. Porque estás loco, Walter. Con redes. Las chicas, sí, las vi ahí, las redes. Siempre los traigo yo, ¿viste? Cuando se van. Hoy me callé la boca, no dije nada. Con respecto al físico, ¿se va a poder conseguir merchandise y algo más? Sí, la idea es laburar con eso. A mí, yo soy diseñador gráfico, ¿viste? Y me gusta mucho. Y parte de este proyecto, una de las cosas que yo quería hacer era poner en práctica todo esto que tenía tan adentro, que era grabar los videos, diseñar los discos, hacer una presentación diferente, imprimir... Bueno, las púas, vamos a estar regalando también púas, llaveros a la gente que compre las entradas. Bueno, las púas y los llaveros tienen el logo. Sí. Que nos parece un detalle. Se han visto. Sí. Bueno, había una púa. Esto, es en vivo. Ahí está, en vivo. Sí, acá está. Frecuencia. Vamos a estar regalando también. Y todos los que compren la entrada en la puerta de Gier van a tener este merchandising de regalo. Nos pareció que estaba interesante como un detalle para la gente que quería tener como un souvenir, o sea, es alguien que se quiere guardar el físico. Y sí, vamos a tener los CDs, vamos a tener las púas, vamos a tener, seguramente si llegamos, también algunas remeras, algunas cosas interesantes. Bien. Porque todavía están los románticos del CD. Yo soy un romántico del CD y del vinilo, que llego y lo pongo. Yo no soy de ese tipo. Yo no soy coleccionista. Listo, uno menos. No sabes lo que es este tipo. Listo, hay CD para todos. No sabes lo que es este tipo. No sabes lo que es con los CD. Eso es con los CD, con los discos y con los muñequitos. Está re loco el hijo. Y con los autos que no me quiere regalar uno. Sí. Bueno, pero auto de juguete, pará, juguete, no, juguete. Para pensar qué tiene. Vive en un auto country de juguete, con 20 autos. Autito de juguete. No. Está bueno eso, porque ¿quién es igual que vos conocés? ¿Quién? ¿Qué es diseñador gráfico? Fernando. Sí. Fernando Richardú. Fernando Richardú, le mandamos un abrazo. Sí, él es diseñador. Sí, yo lo conozco del 2000. Sí. Sí. Y él también colecciona dragones. Yo colecciono mucho Star Wars, que es otro pala. Tengo también un montón de muñecos, espadas. No me pongo a hablar porque si no, igual que la otra vez va a pasar, ¿eh? Nos vamos. Sí. Pero tiene que ver porque como vos coleccionabas por ahí, cuando querés sacar un producto de música, más allá que sea música, querés integrar y decir que la gente se lleve por el mismo precio algo que lo puede poner arriba de la vitrina y que o que le guste y que tenga un poquito más de valor tenerlo, ¿sí? Obvio. La realidad que el costo más o menos es el mismo. Sí, yo lo pensé así. Que el valor intrínseco sea mayor que el valor económico. Claro, vez, después los pueden escuchar en Spotify, lógicamente, y tiene que estar y todo por la plataforma. Pero no es lo mismo. Sí. No suena igual. No suena mismo, igual. Yo no tengo Spotify. No suena igual. Yo llegué enloquecido a ponerlo en el equipo de música del CD, que están 16 bits, y le decía a ellos, no saben, cómo suena mejor que... Bueno, son esas cosas de coleccionista y que uno le gusta. Obvio, pero también el tema no solo del sonido. Cuando uno compraba en esa época los primeros cassettes, cuando no tenía otra cosa para escuchar, y abría así y se ponía con todas las fotos que había. Claro. O los primeros vinilos que venían también con arte que se abrían al medio, si eran un álbum doble. Exacto. Que sacabas y capaz que venía con unas fotos de una gira, como el de Scorpion es un disco que esa foto cuando abrí ese vinilo doble, esas fotos tomadas, era una de las primeras fotos que yo me acuerdo de haber visto tomada desde atrás, que hoy se hace mucho. Claro. Acá hay cierta persona que anda por ahí atrás sacando fotos, esa clásica foto. Desde la batería. Desde atrás de la batería, enfocando un mar de gente y la banda tocando. Esas fotos en ese momento, en los 80 y pico, no era muy... Pero... Sí. Bueno, esas bandas ya se adelantaron a la época. Con todo. En mi casa tengo la Live 2 de Kiss. Sí. Que vos, es un disco doble, vos abrís y tiene un póster adentro, como tantos otros. Pero poner la Live 1 tiene, vos abrís el son dos discos. Son cuatro discos. Pero tenés fotitos del recital. La Live 2 viene con un póster, que de hecho lo tengo colgado en mi casa, bueno, de mi viejo en realidad. Pero hay muchos discos que venían así, con póster o con fotos de gira. Olvídate. Fechas y fechas. Yo creo que esa época, en los 80, el arte del vinilo, lo que eran las tapas, lo que eran las fotos adentro, era... Lo que pasa que era innovador. O sea, el tema es ese, era innovador, por eso. Hoy, mismo en la música, o sea, todo eso nos llegó. ¿Y por qué perdura? Porque era innovador, no por otra cosa. O sea, más allá de la calidad musical. Sí. Entonces, todo eso nos llegó, nos golpeó y dijimos, ¡fa! Esto es para toda mi vida. Obvio. Es así. Chicos, lamentablemente, acá estaríamos... Tengo que decir una cosa, porque como estamos transmitiendo por Instagram... Nati, la niña arcoíris, dice, aguanta el CD. Natalia, conductora de Peso Argento. Le mandamos un beso. Y Metal Foricana Banda, perdón, no tengo los anteojos. Dice, diseñar el arte es algo hermoso. Y hay muchas personas a las que nos gusta tener este material extra. Buenísimo. Es para ellos. Claro, es para ellos. Bueno, les decía, lamentablemente el tiempo no nos mata. ¿Recuerden las fechas? Eso iba. Volvamos a las dos fechas que se vienen. Sí. 27 de octubre a las 20 horas en Gier. y luego el 25 de noviembre en el Teatrito, con Arpeggio. La de Guier es presentando el EP. Sí, el EP. En el Teatrito también vamos a ir presentándolo, pero bueno, ya vamos a cambiar algunos covers un poco, vamos a cambiar un poco el repertorio. ¿Y las redes sociales? Las redes sociales son Proyecto Valles en Instagram, en YouTube también Proyecto Valles, y Jorge Valles en Facebook. Chicos. ¿Y dónde pueden comprar las entradas? Las entradas a cualquiera de esas tres redes nos escriben ahí, lo van a encontrar, o hablan con Ana Planner, que es nuestra manager, o bueno, o cualquiera de los contactos de los músicos también que estamos arrobando, los pueden contactar. O mismo el día de la fecha. El día de la fecha. Sí, el día de la fecha también en la puerta. Correcto. La verdad, un millón de gracias por haber venido, un millón de gracias por tu tiempo. Nosotros, acá nos suele pasar, nosotros hacemos dos notas por programa, pero a veces nos encontramos con que podés hacer 24 horas hablando, claro, porque tenés tema. Un gran hermano radio. Sí, sí. La verdad, una cosa que siempre digo, que no es un cliché, sino es una realidad, Frecuencia Metalera es un programa que está para difundir y para acompañar a las bandas. Esa es nuestra finalidad. Lo que tengan para difundir, lo que tengan para compartir, cualquier cosa que salgan de ustedes, de este proyecto o de cualquier otro proyecto que tengan, cuenten con nosotros, tienen nuestros números, nuestras redes sociales, comuniquen con nosotros, les pasamos un tema, tiramos publicidades, lo que necesiten, chicos. La idea de Frecuencia Metalera, de los cuatro que estamos acá, es esa, que esto que nos gusta tanto se conozca más y más y más. Bueno, esto se nota y queremos agradecerle mucho el espacio, la pasamos re bien, y aparte se nota cuando... digamos, hay ganas como de cambiarle un poco esto que yo digo de la energía a la escena también, ¿no? Porque es entre todos, no hablo de esa hermandad a ciegas, sino de hacer las cosas a conciencia. Me parece que desde las bandas haciendo las cosas lo mejor que pueden, como los medios apoyando también y tratando de organizar una fecha quizás mejor, un producto, lanzar algo en las redes. Me parece que esa es la manera de cambiarlo un poco. Es lo que nosotros queremos hacer, tratar de hacer las cosas bien, por lo menos para que se beneficien todos y que la gente, no sé, México, te dicen, che, ¿cómo está la escena de Argentina? O de otros lugares que digan, qué bueno que está, cómo está. Bueno, a mí me sorprendió hace poco, hace un mes que estaba más o menos, tenemos una repetidora en Costa Rica, que me contactaron a mí y repiten nuestro programa. Bueno, ya tenemos repetidoras de acá mismo, de Buenos Aires, de Neuquén, de Río Negro, de Misiones. Y de Luján, ¿no? De Luján. De Arte Radio, sí. Sí. Sería casi acá, pero... Y después tenemos en el podcast de Latidos, quedamos subidos eternamente. Eternamente. Pueden entrar en Latidos del Metal, buscan, es un podcast que hay un... Dice Frecuencia Metal y hay un montón de programas subidos. Están todos los programas. Y ustedes escuchan el que quieran. Desde hace 3 años hacia acá. Sí. Ah, bueno, y en Metal Argento también, ya Metal que lo nombraste. Metal Argento, No sé qué anda haciendo Gonzalo, hace un montón que no lo cruzo en fecha. Debe ser que la mujer no lo deja salir, pero bueno. No. Gonzalo. Chicos, millón de gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a despedir con un tema. Escuchando justamente de Never Die. Buenísimo. Así que, chicos, un millón de gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Yeah. Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. Somos la alegría. Somos los que siempre estamos felices. Somos el segmento ATM que luego de un fin de semana largo y ladran los perros de fondo, que estuvimos trabajando todo el fucking fin de semana largo y sobre todo la única costa atlántica que conocimos son los alfajores que están vendiendo en la calle Paysandú 242, 4 alfajores por 500 pesos. Hay más informes para este boletín, señores, imperdible este segmento del día de hoy, ya que vamos a estar anunciando en exclusiva todas las bandas, o al menos la gran mayoría de las bandas que se van a estar presentando en el evento con entrega de reconocimientos a los medios de prensa que más y mejor trabajaron en este hermoso 2023. Así que esténse muy, pero muy atentos con la información que vamos a dar en minutos. Nada más, Javier Bianchi es mi nombre. Y en nuestras vías de comunicación y contacto, ustedes ya saben, a toda máquina ATM. Y nuestro Instagram es Javier Bianchi, guión bajo ATM. Bueno, vamos con la información, con todas las gacetillas de prensa que los medios locales nos envían para que difundamos en las 34 segmentos que tenemos semanales. Señores, estas son las fechas del Metal Nacional para el fin de semana que viene. Vamos rápidamente entonces a la información del ámbito internacional. El día 25 de octubre en Argentina, yo lo tomo como un chiste, ¿no? Yo lo tomo como un chiste. Mira vos, mientras eventos se cancelan en pleno capital, biribiri, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Circuche? Hacía mucho calor, ¿no? Ah, estaba alta calefacción, quizás había mucha gente. El 25 de octubre la gente de Machine Head se está presentando en el Teatro de Flores. El día 28 de octubre la gente de Marduk vuelve a la Argentina y junto a ellos la banda de mi amigo personal y nunca habían ponderado Guata, Matanza, se está presentando junto a Marduk. Y el día 31, y nos pone muy contento a toda la gente de ATM, la gente de Primal Fear se está presentando en el Espacio Cultural Arena Sur. Muy, muy buen lugar. Y les contamos, ya con un poquito de alegría, que se está presentando la gente de Lead como banda invitada abriendo esta noche. Así que a no perdérselo, nos gusta mucho que Lead es una muy buena banda que fue recomendada como mejor banda en este programa y son habitué de los shows de ATM. Los shows de ATM, esos que no sirven porque es un domingo, porque es temprano, ¿no? Esos shows que no sirven. Les paso un datito que justamente me llegó a mí en este momento. ¿Ustedes sabían que el 80% de lo que va del año de las bandas que tocaron el festival de ATM, o los festivales de ATM, lógicamente, gracias a la colaboración de ustedes con la prensa y con la difusión, ustedes saben que el 75%, ahí vamos bien, de las bandas que se presentaron terminan tocando en shows internacionales, en shows teloneando a grandes bandas del metal nacional y en algunos casos ya cerrando su propia fecha? ¿Qué me cuentan, señores? La noticia que están esperando todos, que nos vamos rapidito así, escuchan buena música, que es lo que importa. Les contamos que el viernes primero de diciembre, 19:30 horas puntual, 19:45 comienza la conferencia de prensa y en el medio, con una presencia de un músico muy querido, la entrega de premios, de reconocimiento, podríamos decir, a lo mejor del metal, sea como productores, como dueños de la radio, como dueños del programa, etcétera, etcétera, etcétera, con catering incluido. Señores, abriendo la noche, novedad exclusiva, Pío Rodríguez a las 8 en punto de la noche, abriendo el último recital, más no evento, del año. Confirmado, la banda más poderosa del rock

Y así pasó a Wayne from the Pain. The Pain. The Pain. The Pain. Muy bueno, bien. Bueno, una la tenía que, que falla. Es el tema que nos dedicó Curwen. No, no, nos dedicó, no. Digamos las cosas como son, te lo dedicaron a vos. Así que muchas gracias. Señor Juárez, fíjese. Muchísimas gracias, la verdad que me sorprendieron, me abrazaron el alma. Llegó en un momento justo y fue hermoso. Y gracias a... Tengo que decir que hoy... si puedo, ¿puedo? Sí, sí, dale, dale. Igual el invitado ya llegó, te está mirando todo diciendo... Claro, como diciendo... Sí, ya hablá, comenzaste. Nena, hablá, nena, me nena está, dale. Me estás tirando el momento. Pero bueno, pedí la traducción del tema porque como no sé inglés... ¿Ella se creyó lo que le dijeron? ¿Se lo creyó? No, no, no. No, no seas malo. Pero Martín, que bueno, es el cantante de Curwen... Sí. Bueno, en realidad yo se la pedí a Gabriel, que es... el bajista. Que es el bajista de Curwen. Entonces, como él no la tenía, se la pidió a Martín. El cantante. El cantante. Martín Balbi. Entonces, Martín me mandó esta contestación que era... Esto es lo que dice el tema. Esto es lo que dice el tema. Bueno. ¿Qué haces, negro? Decile a Norma que la letra... de Away, habla de, como se dice, de una mujer que trabaja en la radio y que deja notitas en papel higiénico en la casa para que la lea el marido. Así que gracias. Eso tiene un trasfondo que claro, en otro momento lo vamos a contar. Claro, tiene un trasfondo que lo vamos a contar. No es tan íntimo porque lo metemos en todas las redes esas cosas. Así que bueno, y ya siguiendo con la dinámica esta que tenemos nosotros. Preséntese, estamos con unos de los integrantes de Black Moon acá en la noche. Por favor, preséntese ahí a la gente que está escuchando Frecuencia Metal. Los que van a escuchar, porque esto se repite después... En varios lugares. Sí. ¿Cómo anda la gente? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Bueno, un saludo grande a los oyentes. Yo soy Tony, guitarrista de Black Moon. Bueno, nada, contento, feliz y un honor de estar acá. Para nosotros es muy importante bueno, difundir lo que hacemos y bueno, este espacio, la verdad que bueno, nos gratifica el habernos invitado, ¿no? Y estar acá junto a ustedes. Y no viene por poca cosa. No, no. Viene a mostrar, acá lo muestro a las cámaras, los que lo escuchan, perdón, pero no lo van a... Busquen en Instagram, en Instagram. Enfócalo ahí, enfócalo ahí. En YouTube de Frecuencia. ¿Cómo se llama el...? En Twitch. En Twitch. Sí. No, pero estamos ahora en Instagram, ahora después lo muestro ahí. Sí, es un CD. El nuevo trabajo, muy buena producción. El segundo disco de Black Moon. Ahora vamos a hablar de esto. Sí. ¿No? Ahora lo muestro acá. Es un CD tríptico, ¿no? Sí. Bueno, un diseño, bueno, obviamente independiente, ¿no? No tenemos muy buena tapa, un sello, claro. La verdad. Y tenemos después también para regalar destapadores de la banda. Unos pequeños obsequios. Y un pin. Un pin que yo no vi un pin, no sé hace cuánto. Mostralo acá, igual. Parches tenemos acá. Y también de la banda que se fue, perdón, ¿no? Que nos vamos de tema. Tenemos, ¿cuántas? Dos entradas. Dos entradas. No sé si van a ser físicas, pero creo que vamos a arreglar para que por lo menos el llabrito y la púa se la den en la puerta. En van la a puerta. Ser por lista. Dos personas que quieran ir a la fecha de la gente que recién se retira del proyecto de Valles. El 27, esto es el 27 para en Uniclub. Para, en Gear, no, perdón, Gear, Gear, en Gear. En Gear, perdón. Así que bueno, estamos... hablando del tema de la presentación del segundo trabajo de la banda Black Moon, que está desde qué año trabajando. Y Black Moon comenzó en el 2012 aproximadamente, y ya en el 2014 podemos decir que bueno, se consolida. Tuvo obviamente una formación original y bueno, en resumidas cuentas pues varió lo que es el baterista... y el bajista, y bueno, y se incorporó la voz, porque en primera instancia la banda se había hecho como para ser instrumental. ¿Eso tenía que ver porque los dos fundadores eran guitarristas y dijeron hagamos una banda instrumental? ¿O? Como todo guitarrista, es verdad. Usted es un buen lector, claro. Un buen lector de y es así. Bueno, el Pipi, Pipi Rock y bueno, quien les habla somos los que bueno comenzamos con toda esta locura. Y bueno, como todo guitarrista, con las influencias bueno de Bey, Satriani y bueno, otros músicos más de índole solista. Y bueno, ¿sí? ¿Por qué no hacemos una banda solista? Bueno, confeccionamos los temas del primer disco, homónimo, sí. Y bueno, se armó todo el listado, pero bueno, quedó todo bárbaro con esas modificaciones, no habíamos empezado a hacer ningún tipo de presentación, sino que se estaba trabajando en el material, y bueno, pues se acerca un vocalista reconocido de Zona Sur, Jorge Jerjes Díaz, lo conocen como Cachito, ex Viuda Negra, ex Kamikaze, bueno, suele hacer alguna comparte escenario con Adrián Valirari, a veces cuando van para el norte. Bueno, le gustó el material y bueno, se acopla con nosotros. Y desde un principio está todavía acá con ustedes. Sí, y sí, sí. Cuando él se acopla, ustedes tenían, lógicamente, los temas armados en forma instrumental. ¿Él aportó las letras? Él colocó todo, él colocó las melodías, hizo algunas modificaciones, porque bueno, es un músico de trayectoria de muchos años, y bueno, hizo los arreglos pertinentes como para poder incluir la letra, y bueno, y salió el primer disco, y bueno, y comenzamos de esa forma con las presentaciones, ¿no? Por toda la zona sur. Con respecto al nombre, ¿no? Porque acá lo muestro otra vez. Sí, siempre me preguntan de dónde surge el nombre. Black Moon Heavy Metal, sí. Pero sale de otra banda que no es heavy metal el nombre, ¿no? ¿Referente a qué? No, mirá, te voy a comentar. Las influencias mías, yo practico, a mí me gusta el thrash metal, ¿sí? ¿Sí? No deja de gustarme igual lo que es Halloween, bueno, todas esas bandas, ¿no? Power Metal, Pantera, todo... pero me atrae apasionadamente lo que es el heavy metal clásico, ¿no? De Judas Priest, todo, pero bueno, los temas sí. Los practico en otra cosa. Y Black Moon, si bien hay otras bandas, nosotros en ningún momento no sabíamos que había otras bandas, porque bueno, todo era en el 2012, quizás no estábamos muy duchos con las redes todavía, sí. En esa época. Y bueno, Black Moon fue, estábamos una noche, la luna no rota, tiene una parte oscura, ¿y por qué no le ponemos Black Moon a la banda? Y bueno, el origen del nombre es ese, ¿no? La parte oscura, lo que no se ve, ¿no? Eso es lo que significa el nombre. ¿Eso lo eligieron entre los que estaban en ese los momento? Dos guitarristas. ¡Ah, che, señor! Bueno, ¡bien democrático! Bien egocéntrico. Lo nombramos al Pipi, lo nombramos a Jorge, y hoy, ¿quiénes más componen la banda? La banda está integrada por Ian Díaz, en la batería, que es el hijo de Cachito, en el vocalista. El Pipi Rock, el guitarrista, Damián Gómez, el bajista, ex Ángel Negro, ex Man in Pain, ex Visión, bueno, otras bandas, también un muy buen bajista de trayectoria. Y bueno, ¿y quién les habla, no? Un mero guitarrista que apasionado por lo que hace. Ahí en Zona Sur, loco, hay muchos buenos músicos, ¿eh? Sí, señor. Muy buenas bandas under. Hay muy buenas bandas under. Muy sí, buenas sí. Bandas under. La verdad que sí, yo lo disfruto mucho porque a veces uno no conoce la banda, bueno, ven esos nombres medios raros, todos, y cuando suben al señor, yo por ejemplo he visto chicos Fisión Nuclear. Me volaron la capocha, sí. Pero me la destrozaron. Son de ahí, de atrás del Solano. Me encantó esa banda, me encantó esa el banda. El batero no me gusta a mí. Me encantó esa banda. Muy buena banda. No seas malo. Muy buena. Él sabe por qué lo digo si está escuchando por ahí. muy buena banda. Sí. Porque antes tocaba Sofi la batería y después agarró él, ¿no? Por eso. No es por eso. No. Nosotros, bueno, Ángel Negro, Clavos del Nuevo Mundo y así. Hay muchas a nombrar. Hay muchas. Solemos ir a Zona Sur. Bueno, ya te digo, yo me crié en Rafael Calzada. Sí. Las vueltas de la vida me trajeron a vivir a Palermo. Él es de Claypole. Entonces, somos de la zona. Sí, bueno, sí, el Amparo es, te decía Walter también, el Amparo para nosotros es hoy como nuestra segunda casa. Nos auspician, nos acompañan. Dani del Valle, que le mandamos un saludo. Sí, un saludo. Con Diabólica también, ¿viste? Entonces vamos y siempre, loco, que vamos a ver bandas de Zona Sur que la verdad la rompen. Es... Sí, sí, sí. Hay sí. una cosa por ahí que yo tengo para criticar a las bandas de Zona Sur. A ver. Que salen poco de Zona Sur. Sí, vos sabés que sí, nosotros, bueno, vos bien sabés que estamos apadrinados por Diabólico, por Daniel del Valle, sí, sí. ¿no? Bueno, gracias a él y al apoyo que nos da, bueno, logramos quizás dar un pasito más en esta carrera, ¿no? Musical. Y acá en Capital, bueno, hemos tocado en algunos lugares, muy lindos lugares, pero sí, cuesta enganchar la rueda para poder venir, pero bueno, es cuestión de voluntad y de ponerle un poquitito de onda y bueno, y hacer los contactos necesarios, nada más. ¿Es por esa razón que las bandas no salen, no sé si se quedan? No, no, es una opinión mía, claro. digo yo, no sé, el resto de las bandas, por favor. Sí, yo creo también que por ahí no tienen quien les haga esa segunda, ¿no? En decir, porque las bandas, vamos a una realidad. Hoy en día, ¿cuántos músicos argentinos son que viven de la música? En el under del metal. En todo en general. Sí, es muy poco. Estimo que muy pocos, porque bueno, hoy, si bien el heavy rock para mí no muere, siempre está presente, sí. Hay otros estilos de música que, bueno, que le llaman la atención hoy por hoy a los adolescentes o algo que, bueno, conlleva que quizás, bueno, desviar a algunos oyentes hacia otro estilo de música. Yo creo que el negocio es más que nada, porque si una radio grande, no una radio así como somos nosotros y como son muchas otras, como hablamos de Midi, como en Zona Sur está El Guerrero hace un montón de tiempo, que es el amigo Verón. Verón, Juan Gustavo Verón. Y otra gente que se quedó también en el camino, ¿no? Bueno, los chicos de Peso Argento son de Quilmes también. Bueno, pero qué sé yo. Si un poquito más de difusión le darían a las bandas under los grandes medios, yo no te digo que pasen como pasan la música que pagan 3-4 veces por hora. Porque es real. En un programa te pasan 2-3 temas, en otro programa te pasan otro. Y que eso le va lavando la cabeza a los pibes. Si es vos estás escuchando eso, o te sale una propaganda donde aparece, no los voy a nombrar a ninguno, ¿no? A ningún personaje. Perfecto. O que las redes, o que el noticiero te muestre todo el tiempo, lo meten a un preso, pobre, mirá qué, y el chabón amenazó a gente y todo con arma, tiene problemas con todos los vecinos, ya saben de quién hablo. Sí, sí. Y decir, no. Así y todo, le siguen dando publicidad. El otro de Varela que se mató en una moto también, que no voy a decir quién es, que ya saben todos quién es. Yo no. Y un poco malo, y lo tratan como un santo. O sea, hay algo que está mal. Y lo están haciendo a propósito, no solamente acá, sino en todas partes del mundo. No quieren que la gente escuche música que por ahí le llegue a generar otras cosas. Claro. Y yendo a ese tema también, ¿no? ¿Por qué Historias de Guerra? Contanos de qué habla el disco. Bueno, el disco Historias de Guerreros, ¿sí? Habla básicamente, no sé si pudieron ver los temas, justamente de... de guerreros, ¿no? Sí, Berserker es un sicario vikingo, por así decirlo. Sí. Werewolf, el hombre lobo, Príncipe Vlad, habla de Vlad Tempest. Vlad Tempest, la historia de Drácula. Drácula. Sí. Bueno, el guerrero, obviamente. No es Gastón, ¿no? El de Zona Sur, el del espíritu guerrero. No, el guerrero está dedicado a los excombatientes de Malvinas. De Malvinas. Una letra muy, muy linda que obviamente todas las letras compuestas por Cacho Díaz, ¿no? Por Jorge. Y bueno, después el resto de los temas, bueno, las letras, ya le digo, están hechas por él y bueno, son muy interesantes, dignas de escuchar. Sí. Y al final hay un cover. Hay un cover. Y no lo conozco, este, Wastinger. ¿De quién es? Unos muchachos ahí que empezaron hace poco. ¿Eh? Unos muchachos, somos, bueno, la gran mayoría. Voy a investigar, Wastinger, de quién es el tema. Sí, sí, la gran mayoría somos ultra fan, podría decir, de Iron Maiden. Es una banda que creo que no solamente... particularmente marcó a mí y al resto de mis compañeros de la banda, sino que a muchos de nosotros, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y bueno, inclusive hemos hecho en algunas oportunidades un homenaje, tributo a Iron Maiden. Y bueno, sí, la verdad hubo un tributo. Me acuerdo que ustedes estuvieron en el Amparo también, fue. En el Amparo, sí. Y acá en Capital también. Yo estuve también en el Amparo. Yo no, no quiero mencionar el lugar de Capital por el tema de la publicidad, pero no, estuvimos acá. No, no, no, dejémoslo ahí, pero. otra cosa. ¿Cómo consigue la gente hacerse hoy de un disco físico? ¿Cómo los contactan? En las redes sociales figuran en todas igual. Sí, a través de las redes o sí. Bueno, de nuestro manager Daniel Del Valle o bueno, se pueden comunicar bueno, al celular del Pipi, que siempre lo tiene en las redes. Sí. Así que bueno, eso igual está subido a Yusi, físicamente lo desean, bueno, esa es la forma, pero sí, está subido en la plataforma en YouTube. Lo subieron hace poquito, hace ¿no? poquito, porque claro, ya terminamos de vender las tiradas que teníamos, decían, han quedado muy poquitos. Tuvimos que hacer tres tiradas de. Mirá, yo no, no pensé que iba a tener tanta repercusión, al igual que los seguidores que tenemos en Instagram. Yo no entiendo nada de las redes, yo tengo 47 años y bueno, lo comentaba con otro muchacho y cuando vimos, che, me dice, tiene más de 10.000 seguidores en Instagram. Y yo, ¿qué es? Está bueno, no sé, no lo entiendo, porque claro. Somos de otra época. Claro. Hoy entré acá al programa y lo primero que les dije, che, es un Winkle toca esto. O sea, qué capaz que viene otro. Pero y... todo así, medio a casa. Bueno, te digo que está saliendo por Instagram. Por Instagram también estamos saliendo. Otro de los lugares por los que estamos saliendo hoy. Tenemos también varias repetidoras, una repetidora en Costa Rica, una repetidora, bueno, acá en Capital, en Luján, tenemos una repetidora. ¿Dónde más, Walter? En Río Negro, Radio Schenker, en Misiones, FM Schenker, Neuquén, FM Ser Metal, son de Monterradio, acá es Metal Argentum, Latidos sí. del Metal, que es un podcast donde quedan subidos los programas. Uno va, ahí hay muchos programas. Latidos del Metal es un podcast en internet que vos vas, buscás, a ver el programa tanto. Cliqueás ahí y buscás qué programa querés escuchar, de qué día, de qué año. Porque... Y te sale. Y hay mucha gente que dice que nos escucha por ahí más por las repetidoras. Porque hoy en día, a esta hora, o está jugando Argentina, que ahora no creo que por la diferencia va a jugar como a las 11 de la noche. Hoy, ¿no? Creo que es a las 23, sí. Por eso. Pero siempre hay un partido de copa, o recién llegan de laburar y se ponen a ver qué van a comer y qué sé yo. Y por ahí uno, hoy en día, con el celular es más fácil... Che, a ver, ¿qué hay es para terrible. Escuchar? Es lo que hablamos, la apertura comunicacional que ha logrado la tecnología con las redes y las distintas plataformas hace que hoy por hoy tengamos esto, lo que tenemos, ¿no? De compartir a cualquier momento, de ver las repeticiones, de estar hablando quizás con un músico de otro país, ¿por qué no? De otra provincia y en tiempo actual. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso ha facilitado y bueno y el trabajo de ustedes, ¿no? De ustedes y de todas las radios under que hacen difundir la música, nuestra música, ¿no? Porque también, como dijo acá el compañero, y bien aclarado está, las grandes radios nosotros no tenemos espacio ahí. Lamentablemente no hay ni en las grandes radios ni en los canales de televisión. Lo que manda, lo que se consume es otra cosa. Es otra lamentable, cosa, ¿no? Tal cual. Y bueno, pero por suerte estamos nosotros y todos nuestros colegas que ponemos, así como las bandas under ponen el lomo para poder sonar y pierden tiempo, horas de familia, sí, gastan dinero de su bolsillo para poder salir adelante y que se escuche una vez cada dos, tres meses en un recital o tener la suerte de poder sacar un disco, nosotros también ponemos nuestro esfuercito, nuestro lomito y decimos, queremos, y con la ayuda de la tecnología, porque hace 20 años esto no lo podríamos haber hecho. No lo podría. Con la ayuda de la tecnología y decimos, loco, hagamos, apoyemos, difundamos, que se conozca, bueno, a ver, las bandas de Zona Sur, no salen mucho, bueno, pero miren, en Zona Sur hay un montón de bandas, loco, no están en el oeste o en el norte nada más, ¿eh? Conózcanla, muévanse, vayan para allá, los que escuchan, por ahí nos escuchan 3, 5, 10, si tenemos uno que nos escuchó, que no conoce, dice, vio Black Moon, y agarra, y lo busca, y dice, a ver la puta madre, vamos a ver qué carajo es esto, tal cual, y dice, qué bueno, y nosotros estamos acá rompiendo los huevos, que Black Moon es de Zona Sur, y dice, busquemos qué otras bandas hay en Zona Sur. Es terrible, nosotros tenemos, aparte de esta página, Black Moon Fans, que está, bueno, hace poquito se creó, y lo voy a comentar porque la verdad es inimaginable, pero la página la maneja un chico de 12 años. O sea, y sí, no vamos pero a son los que nosotros, son los que más entienden, son los que más entienden. Un saludo para Franco, que es el que lo maneja, Franquito. Así que bueno, me voy, yo me voy un poquito para atrás. Nos retrotraemos. Ahí pintó la corta mambo. Que dijiste Under, Zona Sur. ¿En dónde tocaron el fin de semana? Fin de semana, bueno, estuvimos, bueno, sí, las últimas fechas fueron en el Grayson, hicimos, bueno, con Cenizas del Alma, otra gran banda, estuvimos en el Amparo con Orcas, con Patán, gente que ya hemos compartido escenario con ellos, la verdad que son súper accesibles. Y eso es lo que destaco en las bandas que quizás ya tienen otro renombre, ¿no? Más importante, con una trayectoria ya también de relevancia. El compañerismo y la cercanía o la empatía hacia estas bandas que recién están surgiendo. O sea, la gente de Orcas, los cuales aprecio mucho, han venido a saludarnos. Y bueno, la gente de Patán también. O sea, para mí es muy importante gente con semejante trayectoria que pare dos minutos a saludarme. Y aparte ustedes de tocar con Patán o con Orcas, también lo que hacen es tocar en fechas solidarias. Ese es el punto. A ustedes nosotros los hemos visto en muchas fechas solidarias. Siempre estamos sí, y no sí, solamente sí. Estamos, sino que también la banda colabora con la persona que necesita, con lo que puede, obviamente, ¿no? Pero siempre estamos porque el Argento es así, ¿no? Trata de darle una mano al que puede. Y bueno, Black Moon es eso, tratar de ayudar al que tiene un problemita. Y si se le puede dar una mano, bienvenido sea. Yo creo... O sea que está bien el nombre. Sí. Es el lado que no se ve. El lado que no se ve. Porque cuando uno ayuda, no muestra. Esto lo estoy refiriendo ahora acá porque no lo solemos. Es algo de corazón. Es de corazón. Entonces, está bien dicho el nombre de ustedes. Aparte hay un tema con esto, ¿no? Yo creo que hoy en día, el metal es muy solidario. Sí, sí. Hay muchos grupos, por ejemplo, los chicos de Héroes del Metal, Ahora lo están llevando ya a todo el país. Estuvieron en Mendoza haciendo un show en Mendoza que llevaron a Patán. No, Patán es otra fecha. No. Fueron los pibes de La Plata, Pueblo Fantasma, y no me acuerdo qué otra banda más de acá, viajaron a Mendoza para hacer un show solidario para ayudar. Y son chicos de bandas de heavy metal, y productores y prensa, que sin ningún tipo de afán económico... Monetario. La gente del Amparo, Dani del Valle, ellos sí. También suelen organizar fechas para ayudar a la gente. Sí, sí, sí. Y las bandas siempre están dispuestas, hay un montón de bandas. Entonces está bueno que justo hoy nos toca que una banda que este fin de semana estuvo en una fecha solidaria, que se sepa también. O sea, sí. Lo que dice Norma es, vos lo haces... Desinteresadamente y callado, o sea, no andás, uno no dice... ¡Ey, miren que colaboré! No, uno lo hace de corazón, pero está bueno que los que vemos eso... Che, loco, ¿viste qué buen tipo este Tony? Loco, siempre está ahí para darte una mano. Tony, digo... Sí, sí, o sea, por poner un nombre, ¿no? Son todos, sí. Porque es así, loco, y está bueno. Si fuéramos todos muchísimo más solidarios en muchos otros aspectos, yo estoy seguro que las cosas andarían muchísimo mejor de lo que andan. Sin duda. Es lo que tenemos, ¿no? ¿Y ahora qué se viene? Pregunté las fechas que ya tocaron. ¿Ahora qué se viene? Bueno, estamos un poquito escatimando las fechas, por así decirlo, porque estamos, y les voy a tirar la primicia. Vamos todavía, que eso nos gusta. La primicia a usted. Estamos terminando de elaborar ya el tercer álbum, del cual adelantamos un tema, ese día que estuvieron ustedes por allí, y que quería agradecer la presencia. Pero bueno, estamos terminando los últimos detalles del tercer disco como para en el mes de marzo ya comenzar a grabar. La fecha próxima ahora que tenemos es justamente una fecha solidaria el 4 de noviembre. Y después en diciembre, bueno, hay fechas como para ya para despedir el año, creo que hay 3 o 4. ¿A dónde es la del 4? ¿A dónde es? Es en el sótano, creo que es en la localidad de Gleu. Sí, en Gleu. Ahí de la estación. Vos fuiste ahí. Yo no fui nunca. Sí. De la estación te queda una Saquita. Cuadra y media. Para donde está el Banco Provincia, para el que conoce Gleu, que vos salís para el lado de la avenida. Salís del lado del centro, donde está el Banco Provincia, de la esquina esa calle que sale a media cuadra, ahí está una puertita, el sótano de Gleu, abajo. Bueno, justamente por eso se llama el sótano. Justamente esa fecha es para quien nos hace los bordados. Mira. Quizás ustedes las conocen. Los parches. Silvia. Los parches, Silvia, tal sí. cual. Que bueno, invito al resto de los oyentes y las bandas sí. que necesiten un parche. La verdad que son muy buenos, de calidad. Frecuencia Metalera tiene parches. Muy buenos, trabaja muy bien. Sí. Trabaja muy bien y bueno, es una fecha justamente para darle una mano a ella. Si querés pasar un dato más para el que necesite algún parche, algo, ¿cómo se contacta? Lo ubica a través de las redes, en sí. Facebook, lo buscan en Facebook y bueno, le escriben por privado. Parchesil. Sí, Parchesil. Ahí está. Sí. O Bordadosil, creo que está. Bordadosil. En Instagram está como Bordadosil, que el que maneja es eso, el Instagram de Bordadosil. Silvia, haceme los parches. ¡Epa! Son unos parches de frecuencia, que de hecho también nos había hecho unos hermosos parches de Azeroth. Sí. No, trabaja muy bien. Yo, la verdad que trabaja muy bien. De frecuencia tuvimos, dimos. Regalamos. Sí. Ah, saludos, perdón, ¿no? Que me voy de tema. Me acordé que hablé con el chavito el otro día que se está recuperando de una fractura que tuvo con un accidente la moto. Con Ureña, con Gustavo Ureña. Exactamente. El guitarrista del proyecto Enemigo. Bueno, que tiene un montón de proyectos, ¿no? Que tiene el guitarrista de las bandas. Diamond. El guitarrista de las bandas tributo de Zona Sur también. Es el Chavo. Así que, Chavito, un abrazo grande y recupérate pronto. Tuvo un accidente con la moto, una fractura. Está ahí, ¿viste cómo es esto? Pero. Recuperándose. Estabas diciendo que ya están haciendo el disco nuevo. Estamos terminando, sí, dándole. Cuando lo tengan. La idea también es físico de movida o. Sí, señor. Hay una sorpresa ahí, pero bueno, no quiero adelantar mucho. Dale, Normita, haz lo tuyo, Normita. Bueno, pero a ver, ya nos tiró la primicia. Sí. Una primicia otra. Es una. Haz la tuya. Ahora, sí. Estaría bueno que nos tire otra. Pero... Se está terminando. En realidad son dos. ¡Epa! Pero hasta ahí me quedo, Una se podría. Claro, tú, yo, Normita. Esta mujer, mirá, no la escuches. Yo voy a preguntar una cosa y no conteste, simplemente con la mirada. Uno es en vivo y el otro no. No sé, viste cómo soy yo, pero bueno. Ya está, listo. No me quemé. Listo, no, nada más. En otra futura invitación. Bueno, justamente eso te iba a decir. Bueno, por ahí el 4 nos vemos, nos dice la... Sí, por ahí nos podemos ir hasta Gleu, el 4. El tema es volver después. De alguna forma volveré, mirá. De alguna forma volveré. Vivo o muerto, no importa. Volveré. Hemos sido... Podemos colaborar de aquisito nomás. Hemos ido a cada lugar, Walter, y hemos vuelto. Hemos ido a Montana durante la pandemia. Justo. Pero durante prácticamente. En medio de la pandemia, cuando recién se empezaban a abrir las cosas, que después se volvió. Bueno, que después de eso fue cuando yo me enfermé. Justamente. Después de eso fue cuando me enfermé y estuve un año y medio sin laburar. ¿Dónde? Me agarré el virus, boludo, no me morí por esto. Bueno, estuvimos 3 horas en la ruta 3 esperando un bondi para volver. Estábamos ella, Caro y yo. Y no había nadie. Y pasaban los autos. Tan, tan, tan, tan, te vamos a apuñalar y te vamos a botar. Y me miraban, ¿viste? Y yo decía, ¿cómo me van a romper el orto? Yo le tiro a Norma y a la negra y salgo a correr. Por suerte no pararon. Bien valiente. ¿Viste? El teléfono en una mano, la billetera en la otra. Viste, cara, cómo te quieren, ¿no? Yo le dije, no pasa nada. O sea, vos sos de allá. Vos sos de allá. Claro. ¿Sabés cómo volvimos? Es lo perdón, mismo que vayamos a Rafael Calzada y yo te en el medio de la noche. Claro. Y yo voy a estar con el culo no, entre las patas. No, porque voy a estar yo. En cambio, en esa zona de la Ferrer estoy yo, Casanova, la Ferrer. Terminamos tomando un bondi que nos dejó en... Matadero. En no. Matadero nos dejó. O sea, nosotros vamos a Palermo, peor, boludo. No, pero en Matadero me la banco, estábamos en Capital, la papá. La cuestión era sí. Salir de ahí, no. Era así, pero... con respecto, bueno, vamos a... Sí, sí. A retomar, porque si no... el año ya se está terminando, ¿no? Sí, señor. Y demás. Sí, ya se está terminando. ¿Qué? ¿Cómo va a encarar el tema de después del tema del parate y demás la banda? ¿O tiene pensado hacer algo aparte de lo que ya comentamos? ¿Te referís al receso vacacional? Claro. Bueno, ahí sí vamos. ¿Cómo, a tener... ¿Cómo manejan eso la banda? No, ahí ya hay... Cada uno por su lado, ¿no? Sí, sí, cada uno por su lado, sí. Tiene su momento, porque claro, es como una... Familia. Una poligamia, digamos, ¿no? claro, de hombres, ¿no? Una poligamia claro, de hombres, entonces claro. Necesitamos desprendernos, después cada uno un poco... Claro, cuando... claro. Listo, claro, chao. Claro, que vayan a compartir sí. Con la familia, y bueno, después ya retomamos, generalmente ya en marzo empezamos a retomar, y bueno, estamos con el proyecto del tercer disco, como les dije. Pero bueno, queremos ver si llegamos a maquetearlo, aunque sea, antes de que se nos vaya el año, y después, bueno, empezar a full con el tema de la grabación. ¿En el mismo lugar donde grabaron este? ¿O no? ¿Qué? ¿Cómo quieren? ¿No se puede decir? Estamos viendo acá por Capital un lugar muy, muy reconocido. La nave de Dios, un lugar muy reconocido. Una pregunta, hablando de maquetear y todo eso. El arte de tapa, ¿cómo, o sea...? Se van a sorprender con el arte de tapa. Bueno. ¿Y el arte de tapa de historia? ¿De este disco? Fue hecha por un tatuador conocido de la banda. El dibujo eso está hecho por un tatuador. Son muy buenos, los tatuadores son muy buenos dibujantes. Yo digo, ¿por qué no hacer la tapa con un... Bueno, tenemos un conocido. Bien pensado. Original. La verdad que sí. Bien. La verdad que sí. Así surgió la... Le dimos la idea, lo que queríamos y listo. ¿Y el que viene? Y dale, pe, puñalada al hígado. Sí, lo mismo. Va a ser por el tatuador también, se está viendo eso, se está viendo, la verdad que hizo un muy buen trabajo y bueno, ¿por qué no hacer una segunda vuelta? Pero el tercer disco lo va a sorprender porque es como la banda, por lo menos esta es como un Pokémon, va evolucionando, ¿no? Y ya el tercer disco los va a sorprender porque viene con mucho power. Viene. La parte de las letras sigue estando todo en todo mano de del vocalista, todo en mano de Jorge Díaz, que bueno, son letras, bueno, él tiene un bagaje de palabras importante y bueno, y sabe mucho de historia. Y si ustedes le prestan atención a la letra se van a dar cuenta que es una composición, a mi humilde entender, espectacular. Aparte sí. en vivo transmite cosas, sí, también. Sí, nosotros sí. Lo hemos visto, sí, sí, y sí. Siempre hemos quedado muy contentos. Vos podés ir a algún lugar, por ahí hay algún problema de sonido, siempre pasa, ¿no? Más en el under, claro. Que mismo a veces, muchas veces las bandas no quedan conformes. Yo tengo una teoría con respecto a la música, no una teoría, sino una forma de ver la música. Yo no escucho música, yo la siento. Tal cual. Entonces, a mí de última capaz que no me va a importar si tu guitarra hoy por H o por B está sonando más baja. La escuché un poquito y me provocó cosas y ya está. O sea, eso es lo que yo busco en la música. Y cada vez que lo fui a ver a ustedes, nosotros siempre comentamos, ¿no? Sí. ¿Viste esto muerto? O sea, no, vamos y comentamos. Me gustó más esta que esta otra, pero ¿viste esta banda? Sí, me pasó esto con esta canción. Y con ustedes nos pasa eso. Lo hemos visto, bueno, lo hemos visto juntos también. Varias veces. Y la verdad es que, bueno, Jorge desde la voz transmite cosas increíbles. Sí. Eso sin ningún tipo de duda. Sí, ¿no? sí, sin duda. Sin duda. Pero bueno, todo esto conlleva trabajo, conlleva esfuerzo, conlleva coordinar las fechas de ensayo, porque obviamente todos trabajamos, no vivimos de esto. Claro. Y bueno, y hacemos lo que nos gusta con pasión. Y justamente lo que vos marcaste de transmitir es lo que nosotros tratamos de lograr en los temas, que la persona se lleve una melodía, o sea, que se vaya tarareando algo. Por eso hay muchas armonizaciones y las bases están tan pensadas como para que tengan una melodía, conservar lo que es el estilo del heavy metal clásico. Ahora yo vuelvo... Tengo miedo. Tengo una novedad. Tengo miedo. ¿Y el qué? Tengo miedo. Voy a volver otra vez, dijiste al principio de la nota, sí. Comentaste un poquito de cómo fue el origen, o sea, sí. Quién es... Contanos cómo es que nace y cómo se van integrando los demás integrantes. Bueno. O sea, cómo van llegando, perdón. Sí, sí. Primeramente se nos fue el baterista. Bueno, siempre por cuestiones personales, de trabajo, los horarios no coincidían. Bueno, a veces no podía venir a los ensayos, ellos retrasaban. Entonces, bueno, ellos mismos bueno hacían un paso al costado y después el integrante que iba... A acoplarse, por así decirlo, en la banda, bueno, era seleccionado porque necesitamos que mantenga ese estilo que nosotros tenemos, ¿no? Y que, bueno, que tenga la disponibilidad ya sea tanto para el ensayo como para las presentaciones. Y, bueno, posteriormente queda vacante el bajo y ahí donde, bueno, se incorpora a Damián Gómez y ya se terminó de consolidar la banda. Y la banda está totalmente unida, estable y está sellada. O sea, la banda es la formación que tenemos actualmente. Se nota en el escenario. Todos ¿cómo? Nos conocemos, ya somos, bueno, es un poliamor. O sea, ya sabemos cuando uno está enojado, tiene un mal día, no tiene un mal día. No, son muchos sí, años, no, somos sí. Gente grande, hoy, todo. Hoy ensayemos una hora justa porque este vino, viste, para atrás. Si no, terminamos peleándonos. Bueno, pero se entiende por ese lado. Estamos medio con el tiempo, ¿no? Medio sí, lamentablemente, loco. ¿Viste cómo es, no? Nos pasó con la banda anterior. O sea, vos te pones a conversar y sentís que podés hablar 10 horas más, pero lamentablemente los tiempos son re tiranos, Tony. Igual si nos querés contar algo más. Ya está, la próxima. La sí, próxima. Sí. Ella quiere sacar la... Es que dicen que las mujeres somos chusma y bueno... Le hago el honor. En otra invitación. Ahí está. Bueno, la verdad, Tony, te agradecemos que te hayas venido hasta acá. Queremos saludar a toda la banda, queremos saludar a Dani del Valle. Vos lo acabas de decir, en otra invitación, las puertas de Frecuencia Metalera, para vos en particular y para la banda en general, están siempre abiertas. Muchas gracias. Lo que necesiten de nosotros, que esté a nuestro alcance, cuenten con eso. Lo que sea, cuenten con eso. Y seguramente va a haber otras invitaciones y por ahí hasta un día, no digo este año porque ya este año capaz se está terminando, pero el año que viene, por ahí pueden venir, te lo traes a Jorge, traes una guitarra y presentan algún tema, ¿viste? No. La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por venirte. Loco, te venís de todo de allá para acá, sí, no. Después del mundo, boludo. Ya está, claro. Ya dijeron tantas cosas. Gracias, muchas gracias. A ustedes. ¿Y qué vamos a escuchar para cerrar? Vamos a escuchar, para que miro, dónde anoté. Frecuencia. Vamos a escuchar Futuro Incierto, para cerrar la nota. Y mil gracias por la charla, por el tiempo y... Y por las ganas, loco. Y por los regalitos. Sí, los regalitos y la primicia. No, dale, ahí la dale que va. Y por la primicia que nos dio y nos va a dar de fuera de... Ahí está. Fuera de aire. Bueno. Y cerramos este Frecuencia Metalera. ¿O no? Volvemos. ¿Seguro? Sí, nos vemos. Muy bien. Volver, ¿no? Para hacer un cierre, listo. Así ya despedimos...

la verdad que nos excedimos un poquito, le robamos un poquito de espacio a nuestro amigo. Porque no viene. Bueno, aprovechando que no viene, le macheteamos un pedacito del espacio a Pablito, que anduvo la por Córdoba. Que tuvimos dos notas terribles y la verdad que nos fuimos, nos pasamos, pero era como inevitable cortarlas antes. Es más, hubiéramos seguido hablando. Pero bueno, nada, Norma, te estaba preguntando, ¿tenemos una fecha? ¿Para dónde? Tenemos entradas para CTM y Angelito, tu abuela, que va a estar tocando con CTM en el Roxy. El 21 de octubre a las 19 horas en Niceto Vega. Mándenos mensajitos y capaz que les regalamos, ¿eh? Y se tienen que anotar en el... En el Instagram de Frecuencia, está el posteo. Y tenemos dos para la fecha que dijimos del primer invitado. Ah, y tenemos dos para la fecha de Valles del 27. ¿También? ¿El mismo día? ¿O no? No. El 27 de ahora es este. Valles es el 27. De ahora, de octubre. Y el 21 de octubre. De noviembre. El 21 de octubre. Acá dice 21. ¿Cuándo es 21 de octubre? Ahora, el sábado. 21 de octubre es el hoy sábado. Hoy es 17, mañana es este sábado. El sábado. Es este sábado. Yo pensé que era en noviembre. Antes de las elecciones. No, o sea 21 que, de octubre. O sea que a las 19 horas porque tiene que terminar todo temprano. Es este sábado. Estoy viendo el flyer, gente. Está bien, es este sábado. Che, loco, manden mensaje, dale. Porque si no, no van, ¿eh? El Instagram. Es este sábado, guacho, ¿eh? Y ya les voy a mandar mensajito diciendo quién se lo ganó. Y después, bueno, para la otra semana, también día sábado, en Gier, el primer invitado, el señor... Valles, así, Jorge Valles. Proyecto Valles. Jorge Juan Valles. tenemos Gier, para el 27 de... Tenemos sí, dos. En Valles, dos. Dos entradas. Ay, Gier Music, Álvarez Tomás, Almil, del Vorteris a un par de cuadras, así que... Están en la zona de colegial. Listo, chau. Se terminó el programa. ¿Qué número? 178. De Frecuencia Metalera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar. Gracias a todas las repetidoras. Estuvimos en vivo en el Instagram de Frecuencia, así que cualquier cosa, quien quiera ver las entrevistas. Y el que no quiere, que no vea nada. Y el que no quiere, le ponen un me gusta. Igual, loco. Gracias por todo. Gracias a los que están siempre y a los que se van sumando. Y a los que no, también gracias. Un abrazo, chau, terminó el programa, cerrado, guacho. Muy buenas noches, hasta el para. Próximo. Poné una canción para cerrar, para. Gracias, Curwell. A ver, ¿qué sucede? Dígame. Esto fue Frecuencia Metalera 178. Muy bien. Y el señor Enzo no va a estar otra vez el martes, ¿se da cuenta? El martes que viene no voy a estar. ¿Qué puto? ¿Cómo que? Pará, ¿cómo? Ah, ahora lo decís, no, guacho. No. Tiene una buena cosa para decir. Me escuchaste porque hablé con el micrófono. Voy a agarrar. Yo no lo dije, voy a ir a tu madre, es otra yo cosa. La voy a ir a buscar a tu madre. Yo pero es porque viene la madre. Por eso. Qué viene mi mamá. Viene de Ushuaia. Se queda hasta el 30, así que va a ser un solo martes que no vengo. Chamoyo. Dejen de llorar, loco. Pablo, vení vos, así hacemos las cosas algo profesionalmente. Claro, exactamente. Dejémoslo ahí. Hasta me dijo, te extrañé, pelado, no vine. Y ya el martes que viene me vuelve a cortar la cara. Ese hijo de puta. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué nos quedó? No sé, ¿qué quedó? ¿Helker nos quedó? Helker y Luis Panteleón. No, vamos a escuchar Helker. La semana que viene vamos a estar abriendo con el tema de Luis Panteón de Funeral of Soul. Listo. El tema nuevo que largó, vamos a estar abriendo la próxima semana. Buenísimo. Bueno, gente, nos hasta vemos la semana que viene. Cerramos con Helker de Guardianes de la Creación.